Sí. Bueno, compas, pues gracias por venir, ¿no? En nombre de la biblioteca, pues bienvenidos, ¿no? Gracias a Cristian por haber venido hasta acá a dar esta charla. Un poco la historia de cómo nos salió esto es porque un día vimos en el Face que Cristian iba a dar una conferencia de este tema en la UAM Xochimilco, ¿no? Entonces, pues nos declaramos ignorantes, sabíamos un poco sobre la psicología social, pero pues nunca habíamos escuchado cómo relacionado a una psicología social libertaria, ¿no? En ese momento quisimos ir a verlo, pero pues estaba muy lejos de acá, entonces no fuimos, y pues nos comunicamos con él, y él accedió como a hacer la charla acá, ¿no? Nos parece importante, en primera instancia, porque el anarquismo ha sido un pensamiento que se ha metido a reflexionar sobre diversidad de temas, ¿no? Desde fuera de las academias, ¿no? Y un montón de cuestiones que las academias dejaron de lado del anarquismo, ¿no? De repente hoy empiezan como a resurgir, ¿no? No solamente la psicología social, sino por ejemplo hoy se está hablando desde diferentes antropólogos de una antropología anarquista, ¿no? Ahí haciendo un intento, una reflexión sobre si puede existir un planteamiento no necesariamente académico, ¿no? Pero sí de pensamiento social, ¿no? A partir de lo libertario, en lo que ahora conocemos como disciplinas científicas sociales, ¿no? Entonces, pues nos pareció importante como conocer de qué era esto de la psicología social libertaria, ¿no? Y así salió como la idea de invitar a Cristian a que nos diera esta charla. Y pues bueno, ¿no? Cristian nació en Cataluña, ¿no? No me lo sé el nombre del pueblo, pero es Villanueva y Geltrú, ¿no? Es el mismo pueblo donde nació Ricardo Mestre, que es el fundador de esta biblioteca, ¿no? Entonces, ahí pues, es simpática. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Ajá, es pequeño el mundo, ¿no? Bueno, Cristian ha participado en diferentes proyectos autogestionarios en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Desde radios, cuestión de grupos de edición de editores, ¿no? Cuestiones de revistas, de reflexión crítica, ¿no? Y actualmente es maestro en la escuela, ¿qué es la ENES? La Escuela Nacional Morel, de Estudio Superior, claro. ¿No? De la UNAM en Morelia, en Michoacán, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Nosotros no tenemos como mucho más que decir, ¿no? Presentarlo, ¿no? Agradecerles por venir, agradecerles a ustedes por estar acá también. Y pues los dejamos con Cristian, ¿no? Después de la charla, bueno, pues intentaremos como hacer un momento como de reflexión, pues, ¿no? A partir de ustedes mismos, ¿no? En la que podamos como ver también qué es lo que nos mueve en la cabeza esto que nos viene a plantear Cristian. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias a todas y a todos por contraprogramar y un viernes de puente estar aquí, porque yo sé que además hay actividades lúdico-musicales, ¿no? Cerca de acá, que como que es una competencia dura, ¿no? Sobre todo un viernes por la tarde. Obviamente cuando se contactó Iván conmigo para proponerme, me encontré con el mismo problema que comentaba él, ¿no? Digo, bueno, pues saliendo de allá voy para el otro lado, entonces me encontré con esta enorme ciudad de por medio y cruzar desde Xochimilco hasta aquí y volver el mismo día era algo así como una odisea que no, pues, difícil de conseguir, ¿no? Entonces dije, bueno, en algún otro momento, no es que venga todas las semanas, pero suelo venir a la Ciudad de México, digo, yo me comprometo a la próxima vez, como de lugar, vendré a charlar con vosotros, sobre todo porque no sabía de la existencia de la biblioteca, y cuando me la presentan y empiezan a explicarme, empiezo a indagar un poco y me explican que un exiliado, ¿no? Republicano, casualmente de allá de mi país, pero no solo de mi país, sino que encima era de mi pueblo, en su exilio aquí en México, una de sus actividades fue, o uno de sus proyectos fue montar esta biblioteca. No tengo ninguna posibilidad de negarme, ¿no? Porque yo creo que, aparte de lo que os voy a intentar compartir hoy, me alegra mucho que podamos sentarnos así y no en esas cosas horribles de universidad donde todos están allá y yo solo estoy encima de la tarima. Yo creo que lo que vengo a compartirles hoy, primero quiero no defraudar a nadie ni prometer cosas demasiado alentadoras. El título es muy alentador, pero la mala noticia es que no creo que exista, como mínimo, en ninguna universidad que yo conozca, nada así llamado como una psicología social libertaria, lo cual no tiene por qué ser un problema, ¿sí? Añado para que nadie se deprima demasiado al inicio de la charla. Creo que nuestras propias trayectorias, no en el sentido profesional, aunque también, pero sobre todo en el sentido afectivas, ¿no? De aquello que nos ha ido haciendo, y al fin y al cabo eso son nuestras relaciones con el mundo, la memoria que vamos atesorando a través de nuestras relaciones, la familia, con los amigos, los lugares que habitamos, nos hacen fundamentalmente partícipes poco a poco de esa construcción imaginaria que hemos llamado luchas anarquistas, ¿no? No solo Ricardo Mestres era de mi pueblo. Hace apenas un par de años murió mi abuelo. Al morir accedimos a una serie de documentación y de cartas de la familia, ¿no? Que nunca habían estado escondidas, pero nunca habían estado al acceso de todos. Sabíamos que mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, también había ido al exilio, pero sobre él había una especie de gran silencio, ¿no? No se decía nada malo, pero no teníamos más información. Sabíamos que era agricultor, que luchó en el bando de la República y que cuando se empieza a perder la guerra, al igual que otros, tiene que irse al exilio, ¿no? No va a volver nunca, tampoco va a ser de ese contingente que va a venir a México, porque pues, tenía, ya en aquel entonces estaba casado y tenía un hijo, y la idea era que él pudiera volver o poder sacar a la familia hacia Francia. No lo consiguió, vivió solo durante prácticamente 25 años más, hasta que murió en Perpiñán, ¿no? Justo la primera ciudad que hay, la frontera. Ahora que murió mi abuelo, descubrimos que el perfil del bisabuelo Ramón, o sea, Ramón, si se llamaba, no era tan invisible. De hecho, porque hemos descubierto en esa documentación y en otra documentación que ha sido desclasificada en el nefasto Archivo Nacional de la Guerra en Salamanca, allá en España, hay un archivo histórico donde se guardan los trofeos de la guerra, es decir, toda la documentación histórica que fue arrebatada, todas las instituciones políticas, pero también a particulares. Todo eso lleva prácticamente 80 años en ese infame archivo, porque no les ha dado su gana de devolverlo a sus legítimos propietarios, ¿no? Lo más que han hecho es digitalizarlo para que ahora todos podamos acceder a él. Pues hemos descubierto a través de esos archivos que el bisabuelo Ramón no solo no era solo un agricultor, sino que perteneció a los comités revolucionarios de su pueblo. Su pueblo era justo el de al lado de Ricardo Mestres, Vilanova del Tru, San Pere de Ribas, a 5 kilómetros. No solo eso, sino que cuando estalla la guerra civil, ya sabéis que los que defienden a la República no son el gobierno instituido, sino que son precisamente los anarquistas. Ellos, que ya llevan en guerra bastante más tiempo, y ellos que nunca se han fiado de la legalidad republicana, pues estaban preparados precisamente para el lanzamiento militar. Y fueron los primeros, ¿no? Fueron los primeros que defendieron, ¿no? Y ahí empieza otra historia, que es la proclamación de la revolución, ¿no? La revolución anarquista, en territorio de la República. Bien, pues mi bisabuelo participó de eso. Y lo descubrimos porque tiene diferentes denuncias por el gobierno franquista por haber asaltado la iglesia y no sé cuántas cosas más, cosa que con toda seguridad sea cierto, y haber sacado a pasear a algunos acusados de haber quemado la cosecha de la cooperativa el año anterior, ¿no? Obviamente en la denuncia pone, ¿cómo lo llamaban? Les llamaban, les iban cambiando el nombre, ¿no? Pero uno de ellos era como, así, como las huestes rojas o algo así les llamaban, ¿no? Era miembro de las huestes rojas. Bueno, esto lo explico porque seguramente, camino del exilio, a pie, desde Vilanova de la Geltrú, que está unos 40 kilómetros al sur de Barcelona, hasta la frontera con Francia y después a los campos de concentración en las playas de Marsella, con toda seguridad, Ricardo Mestres y mi bisabuelo pues, fueron conjuntamente. Tuvieron que ir juntos porque, obviamente, por la cuestión espacial, todos participaban del mismo contingente, ¿no? Entonces, 80 años después, y me encuentro aquí, en este espacio, creado por, ayudado a crear, por Ricardo Mestres, honrando esa memoria, creo yo. Una memoria que está viva. Está viva porque recuperamos esas historias, ¿no? Y a partir de ahí quería situarme, ¿no? Porque me preguntaba Iván el otro día, ¿cómo te presentamos? ¿No? Y digo, pues breve, por favor, sobre todo breve, ¿no? Odio profundamente estos hábitos universitarios de darse lustre y de ponerse todos sus títulos nobiliarios, ¿no? Y entonces me decía, pero ¿qué digo de ti, no? De algo tendremos que decir. Y claro, solo me salían cosas de universidad, lo cual fue una cosa terrible porque tomé conciencia de que, pues, a eso soy. Ese es el espacio el que habito ahora, ese es el espacio donde milito ahora, que es la universidad. Y no porque no lo haga en otros lugares, sino porque ese es mi principal espacio de trabajo y también el principal espacio donde dedico las 14 horas del día que estoy trabajando y despierto para eso, ¿no? Entonces, esta reflexión que os voy a compartir nace del contexto universitario, nace de reflexiones universitarias, pero no se agota ahí. Es nutrido y si tiene algo de interesante, precisamente es de todo aquello que lo ha podido nutrir, que no ha salido fundamentalmente de la universidad. ¿Sí? Lo que pasa es que me declaro también, ¿cómo lo diríamos? Me declaro un insumiso de abandonar los espacios públicos, ¿no? Y me declaro un insumiso de abandonar a la universidad en las manos de quien está cayendo. Entonces, cuando intentaba poder articular cuál es mi militancia ahora, pues yo creo que mi militancia es defender la universidad, ¿no? Poder estar constantemente con diferentes grupos de jóvenes, ¿no? Porque si tengo alguna esperanza de que esto no se vaya al carajo más rápido de lo normal, porque tengo esperanza, una total fe y absoluta, en que los jóvenes lo van a hacer un poquito mejor que nosotros, ¿no? Si no tuviera esa esperanza, seguramente me costaría mucho levantarme, ir a clase, a explicar quién sabe cuántas cosas que tengo que ir a explicar cada semana, ¿no? ¿Cómo surge la idea de una psicología social libertaria? Primero os tengo que decir que yo, aunque sí me formé en la psicología social y sí me formé anteriormente en la sociología, no ejerzo ni la una ni la otra. De la manía que les agarré a las dos, nunca quise relacionarme. No trabajo en una facultad de psicología, de hecho prácticamente no tengo relación con la psicología ya universitaria. Trabajo en una escuela, ¿no? La ENES, y trabajo fundamentalmente en la licenciatura de literatura y en la de historia del arte, porque he encontrado allí un espacio de mayor libertad que el que me daban precisamente el resto de espacios universitarios, ¿no? De hecho, puedo seguir haciendo todo esto en esos espacios con mucha más libertad de la que lo hacía en los otros lugares. Son ambientes muy asfixiantes, la universidad. Bien, intentaré ser muy breve, intentaré explicar, no sé si hay algún psicólogo en la sala, para que vaya saliendo ya. No, lo digo simplemente porque en otros contextos paso muy rápido por algunos conceptos, porque doy por sabido que todo el mundo sabe de lo que hablo, y en otros, si no, me paro y me detengo a explicar exactamente qué dice, ¿no? Porque yo creo que parte de lo interesante de lo que puede ser una propuesta de una psicología social libertaria es fundamentalmente una crítica radical a los postulados de la psicología, de esa disciplina que cada vez es más poderosa, que cada vez se ha extendido más en el ámbito de lo social, de lo cultural, de lo imaginario, y que su propio lenguaje nos habita hoy. Entonces, las repercusiones del campo de la psicología van más allá del espacio universitario, van mucho más allá del espacio incluso clínico, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es intentar hacer una relación o intentar recuperar el cómo de una psicología, de cómo podría ser, o cómo podríamos empezar a discutir sobre cómo debería de ser o cómo podría ser una psicología social libertaria, recuperando algunos postulados del anarquismo clásico y ciertas rupturas con ese pensamiento del anarquismo clásico que creo que no son hoy sostenibles dentro de lo que yo entiendo como una psicología social libertaria, ¿no? Entonces, al igual que en la UAM, me detuve con cierto tiempo para explicarles y hablarles sobre anarquismo. En vuestro caso, me imagino que si me pongo a hablar de autores anarquistas es un poco perder el tiempo y además me vais a corregir, ¿no? Entonces, eso lo voy a pasar rápido, pero sí recupero las ideas importantes de ellos para saltar precisamente a la psicología, ¿sí?

El papel de México, de la diplomacia mexicana, fue especialmente relevante. Muchos seguramente no lo conocen, pero México fue el primer país del mundo que organizó una operación de salvamento humanitario a nivel global. Que fue el primer país del mundo que antepuso el derecho a las leyes. Que fue el único país del mundo que intentó defender a la República delante del azote del fascismo. Y hay una serie de personajes, en especial uno llamado Gilberto Bosques, que era cónsul de México en Marsella. Ya sabéis, Francia ya estaba invadida a partir del año 40. Pues quiero explicar solo una anécdota para que veamos que en tiempos difíciles siempre hay esperanza. Había tantos republicanos que intentaban ir para México que estaba todos los hoteles de Marsella los pagaba el consulado de México, pero ya no había camas, ya no había sitios, porque hay un momento que el consulado no solo saca republicanos, sino que saca anarquistas, saca socialistas, saca austriacos, alemanes, gente que huye del nazismo, y ya no caben. Entonces a Gilberto Bosque se le ocurre que, como hay tanta gente, lo mejor es rentar un castillo. Un castillo enorme, con un montón de hectáreas, y que allí por lo menos los van a poder tener todos juntos y no dispersados, sobre todo el riesgo de que la SS o la policía franquista en cualquier momento los detuviera. Dos castillos, el castillo de Reynar y el de Montgrán, en uno van a ir los hombres, en otro los niños y las mujeres, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque, pensad, alberga prácticamente a 4.000 y 3.500 en el otro, en total casi 6.000, 7.000 personas. Personas que llevan un año y medio en la diáspora, encerrados en campos de concentración, sin comida y sin agua en Marsella. Los franceses los recibieron así. Que vienen de perder una guerra, que lo han perdido todo. Y los meten ahí, pero inmediatamente pasa algo que llama poderosamente la atención a las autoridades mexicanas. Había un director del campo, pero ejercía más bien como enlace institucional. De repente todos empiezan a autoorganizarse. Empiezan a trabajar el campo, empiezan a organizarse, a construir barracones, a construir camas, se genera una revista, se generan los primeros juegos florales. De repente pasa algo extraordinario. La autoorganización, que les llama poderosamente la atención a las autoridades mexicanas. Tanto es así que a los 6 meses de funcionar el campo es autosustentable. Produce suficiente alimento para que todo el mundo coma. Y no solo eso, tienen un excedente que empiezan a vender a los franceses, que como están cagados de miedo, han abandonado los campos y hay escasez. La vergüenza es tan grande que 6 meses después van a obligar a México a cerrar los dos campos. ¿Por qué os explico esta anécdota? Bueno, porque incluso en los tiempos más oscuros y en las situaciones más desesperadas, parece que siempre aparece una luz de esperanza. Y esa luz siempre aparece precisamente de lo colectivo, siempre aparece de la autoorganización, de sentirse cerca de otros a través de algo, ¿no? Y si en esos momentos tan terribles, ¿no?, que por un lado dejaba a mi bisabuelo atorado al otro lado de la frontera hasta los últimos días de su vida, y que hacía que Ricardo Mestres agarrara un barco y viniera para este nuevo mundo, aunque no era muy nuevo, pues yo creo que debemos de ser optimistas, ¿no? Decía un amigo cubano, hay que ser optimistas siempre, ¿sí? Y yo creo que hay que ser optimistas. Hay que ser críticos, muy críticos, pero nunca perder el optimismo de que precisamente porque podemos ser críticos y porque podemos ver precisamente qué es lo que está fallando, poder actuar y poder generar precisamente propuestas de cambio en aquello que no nos parece adecuado, ¿sí? Así que muchas gracias a todos por su atención un viernes por la noche. Les agradezco la paciencia.